Que no se repita otra riña en la región. Yo creo que no se repita otra riña en la región. Yo creo que no se repita otra riña en la región. Pa' tenerlo de recuerdo, lo he mandado en Barzamar. Pa' tenerlo de recuerdo, lo he mandado en Barzamar. Pa' tenerlo de recuerdo. Decía te vale, ya se acabó el costeñita.